sé lo que le inspiras a los demás. A mí siempre me llegas a enamorar. Llegaste con la fuerza que tiene un rayo. Eres para mi vida agua de mayo. No sé de dónde vienes, quién te creó, pero sé que naciste para el amor. Llegaste como el trote de 100 caballos. Eres para mi vida agua de mayo. Si estás tú, todo logra su entera plenitud. Si estoy rendida, cambio de actitud y voy donde se encuentre la alegría. Si estás tú, puedo decirte quiero con un blues, dejar en un bolero mi inquietud o en una copla mi melancolía. Quiero porque siento mi corazón latiendo fuertemente junto a mi voz. Llegaste con la fuerza que tiene un rayo. Eres para mi vida agua de mayo. Acompañas la risa y la soledad y gritas la justicia y la libertad. Llegaste como el trote de 100 caballos. Eres para mi vida agua de mayo. Si estás tú, todo logra su entera plenitud. Si estoy rendida, cambio de actitud y voy donde se encuentre la alegría. Si estás tú, puedo decirte quiero con un blues, dejar en un bolero mi inquietud o en una copla mi melancolía. Si estás tú, todo logra su entera plenitud. Si estoy rendida, cambio de actitud y voy donde se encuentre la alegría. Si estás tú, puedo decirte quiero con un blues, dejar en un bolero mi inquietud o en una copla mi melancolía. Si estás tú, todo logra su entera plenitud. Si estoy rendida, cambio de actitud y voy donde se encuentre la alegría. Puedo decirte quiero con un blues, dejar en un bolero mi inquietud o en una copla mi melancolía. Si estás tú, puedo decirte quiero con un blues.